Varios meses después, un grupo muy especial de ratones estaba reunido en el sótano del edificio de las Naciones Unidas. Esos ratones formaban la Sociedad de Ayuda y Rescate, que había jurado ayudar a todo aquel que estuviera en problemas. Dentro del viejo baúl que constituía el centro de reunión de la sociedad, el presidente pidió silencio a los delegados. ¡Atención, atención! La Junta de Emergencia de nuestra sociedad entra en sesión. Delegados, los hemos llamado aquí de todos vuestros países porque se nos ha informado que hay una persona en grave peligro. Como es bien sabido, nuestra sociedad jamás ha dejado de acudir al auxilio o alivio del necesitado. Delegados, mano derecha sobre el corazón.